no me seducen. Me seducen las mentes, me seduce la inteligencia. Me seduce una cara y un cuerpo cuando veo que hay una mente que los mueve que vale la pena conocer. Conocer, poseer, dominar, admirar. La mente H. Yo hago el amor con las mentes. Hay que follarse a las mentes. Universo Paralelo. Radio La Caprichosa. Alternativa. No podrás quedarte en casa, carnal. No vas a poder enchupar, sintonizar ni echarte para atrás. No podrás estar enganchado por la escuelita y lanzarte por las chelas en los comerciales porque la revolución no se televisará. La revolución no será patrocinada por Xerox en cuatro partes sin comerciales. La revolución no te mostrará fotos de Fox sonando una trompeta, tirando una carga por parte de López Obrador. Ahumada, el niño verde para escuchar discos de Molotov confiscados de un santuario de Tepito. La revolución no se televisará. La revolución no te mostrará casos de la vida real con Silvia Pinal y no estará protagonizada por Andrea Legarreta, Kuno Becker, Adán Ramones ni la Chilindrina. La revolución no te va a quitar el mal aliento, la revolución no te quitará el acné, la revolución no te hará los 105 kilos menos porque la revolución... Muy buenas tardes, oyentes de Radio La Caprichosa. Esto es otra emisión de Universo Paralelo en la 97.1. Pero no podrá predecir 48 horas antes quién de los candidatos ganará las próximas elecciones. Jorgelina Molina es mi nombre y hasta las 20 horas vamos a estar acompañando con noticias, con entrevistas, con un poco de música, con un poco de todo lo que vino pasando esta semana y de lo que va a estar pasando hasta este final de 2016. De diputados enseñando cómo el diablo les trajo al mundo. No va a haber fotos de un familiar tuyo muerto en la frontera porque su gobierno le falló. La revolución no se televisará. Algunos de los temas que vamos a estar tratando hoy es, por ejemplo, el veto de Macri a la ley de trombofilia. Para esto vamos a estar charlando con Julia González desde México. Esto en el micro, en el espacio de género y diversidad sexual. En el espacio de trabajo autogestivo, cooperativo o sin patrón, en este caso espacio de trabajo y no mucho más, conversamos en vivo con Nuria Giniger y Pablo Alabarces, trabajadores de CONICET, acerca de su situación actual en vivo desde Buenos Aires. La banda sonora no será compuesto por Memo Méndez, Guiuni, cantado por Mijares, que ayer estrella Cavani Elefante. La revolución no regresará después de unos comerciales para... En el micro de Derechos Humanos vamos a estar conversando en vivo por teléfono con Fernando Ruarte, que es un abogado de Salta, que es una de las tantas personas en la provincia de Salta luchando acerca y por la despenalización del cannabis para uso medicinal. La revolución no se toma con Coca-Cola, la revolución no ayuda a eliminar gérmenes que causan el mal aliento. La revolución sí te va a quitar las molestias y el malestar causado. Sin dudas, la noticia del día es la renuncia de Prat Gay, el ministro de Economía, así que también vamos a estar comentando un poco eso. Hasta las 20 horas, como les dije, por la 97.1 en el dial, por www.lacaprichosafm.tk en la web. Las vías de comunicación son las siguientes: para mensajes de texto y WhatsApp, 0388-1541-48801, para llamados 0388-1543-34507. Y lanzarte por las chelas en los comerciales porque la revolución no se televisará. La revolución no será patrocinada por Xerox. Hay un dejo de olor a helicóptero en estas fechas del año. El lunes pasado recordábamos los 15 años de ese 20 y 21 de diciembre en Plaza de Mayo, en el que De la Rúa se iba en helicóptero y ya empezaron a irse. Hoy le tocó a Alfonso Prat Gay, el ministro de Economía,

Prat-Gay voló hacia Villa La Angostura, donde el presidente se encuentra de vacaciones hasta el 9 de enero, para informarle en persona que cumplió con su último pedido. El que está a cargo de la política económica es el presidente, sentenció Peña, al exponer que el pedido de renuncia estuvo relacionado con diferencias en el manejo del equipo. El jefe de gabinete subrayó que no se trató de diferencias de política económica, sino sobre el proceso de toma de decisiones y de garantizar coherencia. Pero fue el propio Prat-Gay el que se encargó meses atrás de hacer públicas las diferencias de política económica que mantuvo con el titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, partidario de una política de ajuste monetario respaldada por el presidente Macri. En la conferencia de prensa, Peña también se encargó de despedir a Prat-Gay enumerando las grandes cosas realizadas en el ministerio desafiante durante un año desafiante, entre ellas la salida del cepo, la normalización de las relaciones internacionales, la salida del default y el sinceramiento fiscal. No mencionó los desaciertos respecto de la baja de la inflación ni la nula reactivación económica, pero volvió a prometer un buen 2017. El jefe de gabinete sí mencionó como un logro de Prat-Gay mejorar el impuesto a las ganancias, aunque el proyecto oficial enviado al Congreso fue la base de la derrota de Cambiemos en diputados y la ausencia del exministro en las negociaciones y posteriores motorizó los rumores de renuncia. Respecto del rumbo económico, Peña informó que el Ministerio de Hacienda y Finanzas será dividido en dos, creando una nueva cartera, e indicó que la decisión se sostiene en relación a los desafíos que tenemos para el año próximo. Para el flamante Ministerio de Finanzas, que quedará en manos de Caputo, sostuvo que el objetivo será mantener el esquema de financiamiento, que en 2016 aumentó de manera exponencial la deuda externa. Caputo, quien llegó a su cargo con un pasado compartido con Prat-Gay en el banco JP Morgan y es calificado como un ex Wall Street, fue el encargado de negociar el acuerdo con los fondos buitre y quedará a cargo de la relación con la banca internacional. En tanto, el futuro ministro de Hacienda, Nicolás Duchovne, un economista proveniente de la Fundación Pensar, el Think Tank del PRO, tendrá la tarea de ir un sendero de equilibrio fiscal, señaló Peña. Duchovne llegó a ser, con 32 años, delegado del Banco Central en la gestión de José Luis Machinea durante el gobierno de la Alianza y defendía la idea de bajar el riesgo soberano mediante el ajuste fiscal y la continuidad de reformas estructurales. El economista también es un defensor de la convertibilidad y opina que en la década del 90 la Argentina fue el país que más creció en la región. Meses atrás, durante una entrevista con Mariano Grondona, ensayó una defensa de los fondos buitres. Son como los tiburones. Cuando se comen a una persona, no son ni buenos ni malos. Tienen hambre. Un grosso. La verdad que es buenísimo cómo defiende la forma de hacer política y la forma de manejar la economía. La renuncia de Prat-Gay se suma a la del ex titular de Aerolíneas Argentinas, Isela Constantini, quien dio un paso al costado tras resistir la política de achique y de cielos abiertos impulsada por el secretario de Coordinación de Políticas Públicas y ex CEO de LAN, Gustavo Lopetegui, según denunciaron los gremios aeronáuticos. Sin embargo, Peña descartó esos motivos y aseguró que el gobierno nacional busca una aerolínea de bandera fuerte y generar más puestos de trabajo, a contramarcha de las denuncias que llevarán mañana a los gremios aeronáuticos a movilizarse justamente hacia el edificio del Ministerio de Hacienda y Finanzas que hasta el viernes ocupará Prat-Gay. Los rumores de la renuncia del ministro de Hacienda y Tecnología, Lino Baraño, también se hicieron presentes durante la conferencia de prensa de Peña en Casa Rosada, pero el funcionario volvió a negar que esté en los planes del gobierno nacional y calificó al exministro kirchnerista como un orgullo. Bien, esa sin dudas es la noticia del día, la renuncia a pedido del presidente de la Nación, Mauricio Macri, del ministro de Economía, Prat-Gay. Bueno, las declaraciones del que queda a cargo la verdad que son bastante tristes, así que no me imagino un 2017 muy distinto a lo que fue este primer año, este 2016 para el gobierno. Lamentable, no es una buena noticia, pero es lo que hay. la responsabilidad de quién, de todos y de todas, no solo del 51%. Escuchamos a Floppa Alestani y Ariel Minimal haciendo Las Ruedas que te llevan, siendo las 18 horas 18 minutos de este 26 de diciembre del 2016. En vivo, grabado por ahí. Artistas independientes en Universo Paralelo. Estás escuchando Universo Paralelo. Es necesario tener esa autonomía para la construcción de lo que nosotros entendemos es el poder popular, el poder del pueblo. Micro de trabajo. Cooperativo. Autogestivo. Y sin patrón. Universo Paralelo. La Caprichosa 97.1. Thank you. Flapa Minimal haciendo las ruedas que te llevan en vivo en algún bosquecito donde filmaron un video. Y estaba tratando de comunicarme con Nuria, una de las compañeras de CONICET, pero no me está dando la llamada, así que quiero cerrar algo que había arrancado el lunes pasado con una entrevista a Rodrigo, un compañero de la FM Alas del Bolsón, y tiene que ver con una nota que salió en fmalas.org.ar. La nota se titula Una nueva postal bolsonera. Acampe, manifestación, corrupción, rally Barrio Nuevo, gas pimienta, policía, cuidado, loteo, asamblea. Algunas palabras claves del cierre del año en el Bolsón. Para quien ingrese al Bolsón durante este verano podrá visitar sus clásicos atractivos tales como cerros, refugios de montaña y la tradicional feria de artesanos. Sin embargo, en pleno centro una nueva postal de genuina identidad bolsonera fue tomando forma. Desde el fin de semana pasado se montó un acampe como forma legítima de protesta denominado Acampe Pacífico y Popular en Defensa del Agua y de la Tierra. Surgió luego de que el Consejo Deliberante del Bolsón aprobara el barrio privado VIP de una reserva natural. Esto motivó a vecinas y vecinos a tomar tal determinación pocas horas después, junto a una corte de ruta que duró dos jornadas y una movilización masiva de alrededor de 5.000 personas en la comarca andina. A pesar del claro reclamo y marco de lucha en defensa de los bienes comunes, el acampe se ha transformado en un espacio integrado por personas de distintas edades, géneros e idiosincrasias y sin banderas partidarias. Incluso no todos son militantes, entre comillas, o pertenecen a espacios articulados políticamente. El acampe crece diariamente y se fortalece en su forma de gestionarse. En estado de asamblea permanente y con dos reuniones diarias, los integrantes del acampe toman decisiones de forma colectiva y horizontal. De esta manera y con la intención de lograr el objetivo político de que las tierras entregadas por el municipio vuelvan a la provincia y su destino sea elegido por el pueblo. El acampe se ha organizado a través de distintas comisiones que permiten el funcionamiento armonioso del espacio. Algunas de esas comisiones son cocina, cultura, difusión infantil, cuidado territorial, logística. Una de las cuestiones claves de este acampe es la seguridad. La madrugada del martes, alguien prendió fuego el símbolo de la marcha multitudinaria, la bandera de soberanía popular. El Bolsón es una región rural e intenta sostener esa manera defendiendo el agua frente a los intereses económicos, y el acampe ha recibido múltiples colaboraciones de la zona. En la nota se pueden ver fotos con bocha de comida, de mucha cosecha local, se ve mucha lechuga, mucha chaucha. Como su nombre lo indica, el espacio está habitado de manera pacífica y lo sostiene de muchas maneras. Existen además un espacio dedicado exclusivamente a las niñas y los niños. De esta manera, autóctona, popular y pacífica y soberana, se construye un nuevo espacio de lucha, de defensa de los bienes comunes, diciendo bien fuerte y claro: un pueblo que defiende la vida es un pueblo incorrompible. Ahora sí, como anunciaba hace un momento en el micro de trabajo, estamos en comunicación telefónica con Nuria Hiniger. Ella es una profesora del CONICET, está abocada a las disciplinas científicas de sociología, comunicación social y demografía. Es comunicadora social y demógrafa. Está en el campo de las ciencias sociales, de la aplicación de estas ciencias. No sé si te estoy presentando bien. A ver, Nuria, decime vos, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Gracias por llamar. Soy antropóloga. ¿Antropóloga? Ah, bueno, entonces sí. En la página del CONICET me encontré con cualquier cosa. Eso me pasa por no preguntarte a vos y consultarlo a través del Google. Bueno, presentate vos entonces. ¿Sos del CONICET? Bueno, eso seguro, porque sí, la nota me la diste. Bien. Exacto, soy investigadora del CONICET, soy antropóloga y formo parte del colectivo de científicos universitarios autoconvocados. Perfecto. Bien, ¿estamos en condiciones de dar buenas o malas noticias a raíz de lo que está pasando con ustedes, con los trabajadores y las trabajadoras del CONICET? ¿Reincorporaron finalmente? Sí, estamos yo creo que en condiciones de dar buenas noticias parciales, ¿no? Bien. En este contexto, en un contexto de ajuste tan brutal que los trabajadores y trabajadoras en general venimos sufriendo, tenemos buenas noticias parciales, que es que los 508... trabajadores y trabajadoras, investigadoras e investigadores que habían quedado fuera de la carrera del CONICET van a tener un año garantizado en sus puestos de trabajo y el salario garantizado hasta diciembre de 2017, y además una mesa de negociación con todas las organizaciones que condujimos el conflicto, en donde la idea es resolver los 508 casos. La posición nuestra es que ingresen al CONICET, la posición del gobierno es que no. Así que tendremos un año de mucha, mucha pelea. Pero bueno, la realidad es que en un contexto en donde han despedido 40.000 trabajadores del Estado, casi en las vísperas de Navidad, el conjunto de los trabajadores de este país podemos, aunque sea, brindar por un triunfo parcial. Bien. Ustedes estuvieron tomando el edificio, ¿verdad?, de Ciencia y Tecnología allá en la ciudad de La Plata, ¿o no? Nosotros somos de Buenos Aires. Bien. Estuvimos tomando el Ministerio de Ciencia, que queda aquí en la ciudad de Buenos Aires, y tomamos el Ministerio después de muchas acciones que hicimos, y luego tomamos el Ministerio, al no tener respuesta, tomamos el Ministerio, y allí estuvimos toda la semana pasada, hasta que el viernes terminamos firmando esta acta compromiso en donde conseguimos esto que estaba contando. ¿Cómo la estuvieron pasando este año previo a la tener que tomar el edificio y todo? Yo leí algunas notas, algunas cosas que tenían que ver con un acoso con muy malintencionado por parte de gente teóricamente así, vecinos y vecinas que no estaban a favor de la lucha de los trabajadores y las trabajadoras. Como el caso de Brenda Canelo también, ¿no? Que sí. Como que recibía acosos constantes a través de las redes sociales. Digamos, ¿esto lo manejaron internamente de alguna forma o lo dejaron ser y no se prendieron en esa y siguieron con su lucha como trabajadores y trabajadoras? En principio lo dejamos fluir porque es parte de la disputa, digamos. El gobierno nacional tiene trolls en las redes sociales que funcionan 24 horas durante, de lunes a viernes, por lo menos, y sí, como Brenda, que es una compañera, que es antropóloga, que sufrió ataques de los trolls, todos nosotros, hoy a la mañana, yo saliendo radio, y enseguida tenía comentarios basura, diciendo cosas horribles, y bueno, venimos sí sufriendo estos embates, pero más allá de eso, y me parece que es el interesante del conflicto este, el movimiento de científicos y científicas tomó gran visibilidad y el conjunto de la sociedad, me atrevo a decir, está a favor del reclamo y de que las políticas de ajuste no impacten contra la ciencia y el desarrollo tecnológico, porque implica una pérdida de soberanía nacional, con lo cual me parece que eso la sociedad lo está entendiendo y por lo tanto nadie quiere que ajusten en los trabajadores y específicamente en los trabajadores de la ciencia. ¿Sintieron eso estando en la calle, el apoyo popular realmente La gente, porque, no sé, acá desde Tilcara por ahí, viste, no sé, y encima estamos en Jujuy, provincia bastante jodida para no estar alineado al gobierno nacional, en que nos parece que todavía no se termina del todo de arrepentir, ¿no? El votante macrista acerca de la que se mandó. Es como que siguen bancando al gobierno que votaron de alguna forma. En la calle y en Buenos Aires, sobre todo, donde ya él venía siendo intendente desde hacía bocha de años. ¿No se percibe esto o sí? ¿Hay un arrepentimiento popular, digamos, o no? No, yo no digo que haya un arrepentimiento popular. Me parece que sí hay en algún sector, incluso en algún sector de voto macrista, una decisión clara y consciente de que no haya un ajuste en el sector de ciencia y técnica. Eso no quiere decir que dejen de apoyar a Macri, no quiere decir que no estén de acuerdo con ajustes en el resto de las áreas sociales, desgraciadamente, pero siempre empieza a hacerle mella. Digo, nosotros tuvimos todo el conflicto la semana pasada, que tuvo repercusión nacional, que tuvo expresiones nacionales, y hoy nos levantamos con un ministro renunciando. Digo, eso es debilidad del gobierno, no es fortaleza del pueblo, pero empieza a mostrar fisuras, y esto me parece que para quienes estamos convencidos que el gobierno de Macri es la continuidad político-económica del terrorismo de Estado, es un aliciente, ¿no? Porque nos quedan 3 años de lucha muy serios y es importante ir debilitándolo. Como trabajadoras y trabajadores organizadas, ¿crean realmente que les queda 3 años de gobierno, que va a llegar al final de su mandato? Eso es imposible de decir, en este país, pero bueno, el clima, no sé cómo se vivirá en Jujuy, pero aquí no se vive un clima de quiebra institucional, en lo más mínimo. Me parece que el gobierno todavía tiene sus fortalezas, desgraciadamente, y tiene una cierta legitimidad. De todas maneras, que haya luchas populares como la que vimos nosotros, que tengan cierto reconocimiento por parte de la sociedad, siempre es importante. Ni hablar. Es cierto, digo, nosotros, ya que hablo con una radio Jujuy, nosotros todos los días en las distintas asambleas pedimos por la libertad de Milagro Salas y somos parte del Comité de Libertad. Pero es cierto que incluso entre científicos y científicas no toda la comunidad está claro de que la situación de Milagro es una situación que tiene que ver también con la situación de la ciencia, de que no son elementos separados ni que no tengan nada que ver. Los planes de ajuste vienen con represión y esto, quienes hemos vivido el 2001, lo conocemos perfectamente. De una. Yo creo que dentro del CONICET, como de tantas otras organizaciones e instituciones, están las mismas contradicciones, digamos. Seguramente dentro del CONICET hay gente que votó a Macri, como dentro de las líneas, no sé, este programa tiene un micro de género, diversidad sexual, dentro de las filas del movimiento LGTB, por ejemplo, también hay muchos votantes macristas, cuando Macri incluso los tilda de enfermos mentales, como que siento eso, ¿no? Que dentro de la militancia feminista también hay contradicciones con respecto, por ejemplo, a la despenalización del aborto. Me parece que nos atraviesa como sociedad, digamos que nos falta todavía un montón de camino por recorrer para entender, por ejemplo, lo que vos decís, que incluso la libertad o no de Milagro Sala también depende de todas y todos los trabajadores, ya sea de la ciencia, de la educación, de cualquier ámbito en el que se trabaje. Sí, efectivamente, qué sé yo, es un trabajo que tendremos que ir haciendo. Las luchas gremiales como la nuestra, que son victoriosas, siempre ayudan porque, además de ser un ejemplo de unidad, nuestra lucha, que realmente lo fue, porque organizaciones de muy diverso color y con tradiciones políticas distintas, nos unimos ya en una experiencia interesantísima durante por lo menos el último semestre, dando esta pelea, y me parece que eso es un buen ejemplo para el resto del movimiento popular, aún manteniendo, por supuesto, porque la unidad tiene su diversidad y bienvenida sea, las luchas victoriosas siempre son una autoestima para el pueblo, ¿no? Entonces me parece que terminar el año así, aunque sea un triunfo parcial, aunque parezca que es un triunfo corporativo sectorial de un sector de clase media, clase media alta, me parece que hay que ubicarlo y hacer el balance que corresponde, que esto es un triunfo del conjunto de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Ni hablar, sí, acá tuvimos también el caso de la SAF, la Secretaría de Agricultura Familiar, donde también hubo bocha de despedidos y donde también, a través de mucho tiempo de lucha, consiguieron la reincorporación. Aún hoy con la reincorporación también hay un montón de mambos para poder ocupar esas oficinas, para poder cobrar sus sueldos, para, digamos, como vos decís, la lucha va a seguir. No se trata de que es una victoria completa, pero bueno, habla muy bien de que los trabajadores y las trabajadoras puedan salir a la calle y hacer valer sus derechos. ¿Algo más que quieras agregar para terminar y agradecerte, por supuesto, Nuria, tu tiempo, que sé que es valioso? No, bueno, muchas gracias por llamarme. La realidad es que el conflicto se generalizó también gracias a los medios amigos y a la voluntad de los medios más pequeños de difundir lo que estábamos haciendo, lo que estaba ocurriendo y cómo venía el conflicto. Así que agradecer que existan a pesar de los tremendos embates contra la ley de comunicación audiovisual. Nosotros somos chiquitos, estamos ocultos acá entre los cerros, así que por ahora no nos vieron, haciéndonos cargo de lo que pensamos. Esperemos que siga así, así podemos seguir difundiendo noticias como esta y palabras como las tuyas en el aire de la radio. Muchísimas gracias. Un abrazo grande, Nuria. Un abrazo. Chau, chau. Nuria Hiniger era con quien estábamos charlando, antropóloga, no sé, la página de CONICET, saqué cualquier dato, una antropóloga de CONICET con quien hablábamos de la situación de trabajadoras y trabajadores que aparentemente han sido reincorporados mínimo hasta diciembre del año 2017. Mercedes Sosa y René Pérez haciendo Canción para un niño de la calle, cierre del micro de trabajo y tanda no publicitaria. A esta hora exactamente hay un niño en la calle, hay un niño en la calle. Es hora de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto. Porque de nada vale si hay un niño en la calle. Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera pero soy buena gente, soy una sonrisa sin dientes. Lluvia sin techo, uña con tierra, soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del arrabal, por 3 pesos te paseo por la capital. No necesito visa para volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, fango con vino, y lo que me falta me lo imagino. No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio, la niñez arriesgada una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas una mala

Julio López. Y Julio López. Y Julio López. Julio López. Y Julio López. Y Julio López. Y Julio López. Y Julio López. Y Julio López. Y Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Basta de encubrimiento. Se pasaba horas inmóvil, sin pestañear, totalmente aislado. Metido en algún lugar que yo empezaba a sospechar, estaba demasiado lejos, pero no lejos hacia afuera, como él decía, sino hacia adentro. ¿Rantes? ¿Qué es lo que hacen los jardines? Lo he visto pasarse horas, quieto. Recibo y transmito información. Yo le dije que si se quedaba iba a necesitar su identificación. Va a venir la policía a tomarle las huellas. Espero que no le moleste. No. Me parece divertido. Solo que si por casualidad mis huellas coincidieran con alguna persona muerta hace tiempo, no se asuste. ¿Usted cree, Rantes, que podría ocurrir eso? Quiero decir, ¿usted cree que podría estar muerto y sin embargo estar aquí, frente a mí? Sí. No de manera tan burda, claro. Pero de hecho, la mayoría de esos hombres han muerto hace tiempo y sin embargo están aquí. A veces frente a usted. ¿Por qué dice que han muerto? ¿Usted qué cree? Rantes, usted es un reverendo hijo de puta. Un simulador hijo de puta que además está más chiflado que un hijo de puta. A mi madre le causaría mucha gracia sus afirmaciones. ¿Cómo se llama su madre? No tenemos madre. O por lo menos, nunca nos hablaron de eso. ¿Es un robot? No. Ustedes son robot y todavía no se dieron cuenta. Está bien, Rantes. Yo soy un robot. ¿Y usted qué es? No lo entendería. Inténtelo. Es que ustedes están en la prehistoria de los hologramas. ¿Hologramas? Sí. Una especie de fotografía obtenida a través de un rayo láser. Es un experimento que suele hacerse en los laboratorios de física. Nosotros hemos logrado... ¿Cómo explicarle? Que esas imágenes se corporicen en el espacio a través de lo que sería un gran proyector programado con una computadora muy compleja que incluye en ese rayo todos los datos vitales para que esa imagen tenga vida. A ver si lo entiendo. Usted me está diciendo que es una proyección. En cierta medida, sí. Yo, la nave que me trajo, somos como imágenes proyectadas en el espacio. Digo imágenes para que usted me entienda. Porque en realidad, yo puedo prescindir de sus ojos. Usted puede cerrarlos y yo sigo existiendo. Respiro. Puede tocarme, puedo tocarlo. Somos réplicas humanas perfectas, salvo por una cosa. No podemos sentir. Esta fue la tanda no comercial del universo paralelo. Que ya bastantes sapos te hacen tragar en tu planeta Tierra. Escuchábamos un fragmento ahí en la tanda no publicitaria de Hombre mirando al sudeste en homenaje al director Eliseo Subiela, quien falleció ayer. Son las 18 horas 52 minutos, esto es Universo Paralelo, mi nombre es Jorgelina Molina y en breve estamos en comunicación telefónica con Fernando Ruarte, abogado salteño por la despenalización del cannabis para uso medicinal. Tengo tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Lo prometido es deuda y vamos a estar conversando con Fernando Ruarte, abogado salteño, músico, también acerca de la posible despenalización del cannabis para uso medicinal en la provincia de Salta. ¿Cómo está, Fernando? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por la comunicación. No, por favor, gracias a vos. La verdad es que de todas las noticias malas de fin de año que tenemos con el macrismo, esta sería una de las que entran como buenas. Sí, es buena relativamente, te paso a explicar por qué. A ver, decime. Todavía no está reglamentada y lo mismo, es casi prácticamente la misma ley, digamos. Encima está penalizado, digamos, en la siembra. Está penalizada, lo que sí, va a haber un registro para que se anoten acá en Salta los que tengan un estricto uso medicinal que tiene que estar amparado por un certificado médico. Uh-huh. Entonces, digamos, la cuestión va a seguir, no se ha avanzado mucho, si bien es un avance porque ahí va a haber un registro en el que se puedan anotar las personas enfermas, uh-huh, no se ha despenalizado el consumo, digamos. Bien. Yo leía una entrevista que le dabas a Cuarto Poder en Salta que titulan "Nada debería estar prohibido". Eran palabras tuyas. No, me imagino que no solo acerca de la marihuana en particular, sino que es algo que debes pensar como abogado puntualmente. ¿Qué nos podés...? Capaz que lo sacaron de contexto. Cuando defiendo el cannabis, uh-huh, hago estrictamente una defensa del uso medicinal del cannabis. En el sentido de, yo no amparo el uso de la cocaína, de la pasta base, incluso se lucha, estoy a favor de la lucha contra la erradicación de estas drogas duras, uh-huh, a través del uso medicinal del cannabis. Ni hablar. Bueno, qué bueno que lo aclares. A veces ves uno seguía o una seguía por la prensa para conocer al entrevistado en este caso y... Claramente, Cuarto Poder de Salta te ha sacado de contexto en esta declaración. Lo que pasa es que yo hice un estudio profundo de dónde venía la penalización, y acá en la Argentina, como en la mayoría de los lugares del mundo, recibimos una legislación estadounidense. Los yanquis vinieron a imponer acá. Uh-huh. Hola. Hola, hola, hola. Uy, ya. Justo que se ponía interesante que íbamos a hablar de los yanquis, me parece que se cortó. Voy a intentar una vez más la comunicación telefónica, voy a dejar con un temita. Tengo un mandala pintado en haipú, bajo un vaso con agua con dos gotas de Shin, una trampa cazadora de espíritus del Japón y un espejo que atesora. Ahí vamos de nuevo. La Hola, segunda. Sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Yo te escucho bien, ¿vos me escuchás? Sí, sí, ahora sí te Perfecto. Escucho. Estabas hablando de los yanquis, justo se estaba poniendo picante y se cortó. ¿Qué me decías? Te decía de la historia del prohibicionismo, que los yanquis fueron los que impusieron esta legislación mundial, equiparando al cannabis con estas drogas duras, también con la morfina. En esa época había otras drogas, pero básicamente fueron las grandes corporaciones de la maderera, la papelera, la industria del nylon, la farmacéutica, son todas grandes industrias y corporaciones que están en contra de la planta porque la planta tiene muchos beneficios. La planta, si la señora que me está escuchando y está en contra de la marihuana, ella se pone a investigar, es como una aloe vera, como una planta de tomate que tiene sus propiedades. Cada planta tiene sus diferentes propiedades. Entonces no podemos estigmatizar al vecino porque plante marihuana, ya sea para uso medicinal o recreativo. Eso es lo que yo quería también dejar en claro, que yo defiendo el uso medicinal, pero yo tuve casos en que las personas no lo usaban medicinalmente, sino para uso recreativo, y la planta no distingue, la planta no distingue. O sea que nosotros no tenemos que hacer una distinción del uso, si bien yo defiendo estrictamente el uso medicinal, la legislación no debería hacerlo. Hay un documental que se llama GRASS, que es G-R-A-S-S, que habla de esto que vos decías, de cómo los yanquis han hecho de algo que era hermoso, sagrado y súper beneficioso, tanto para el sentido de la construcción, por ejemplo, con la madera de cáñamo, como para tantos otros usos. Lo ha demonizado de alguna forma, ¿no? Exactamente, lo han demonizado y hasta el día de hoy la gente solo habla, cuando vos decís marihuana, dice droga. Uh-huh. Y está muy mal porque no decir marihuana, medicina. Fíjate la lucha de las madres ahora que necesitan el aceite, que uh-huh. solo entra porque es importado y cuesta muchísima plata. Cuando en tu casa podés plantar una semilla y obtener en pocos meses un aceite. Aparte que hay que decir algo que es completamente cierto, y quienes usamos o no la marihuana de forma recreativa, también cuando vas y, bueno, ponele, te gusta fumar, está prohibido plantar en tu casa, sabes que tu vecino tiene cuestiones moralistas, te va a hacer la denuncia. No lo haces, y cuando compras un 25 de faso, estás ayudando a todo un comercio, a toda una mafia. El narcotráfico, claro, digamos, que es mucho más grave que tener una plantita. De una. Eso es lo que siempre decimos también cuando hablamos de la despenalización, ¿no? Que eso es lo que la gente no entiende, que para contribuir, ya lo dijo Zaffaroni, y no lo digo yo, un abogaducho, ponele de Salta, que trata de pelear por los derechos de las personas. Uh-huh. Lo dijo Zaffaroni. El narcotráfico de marihuana, por lo menos, se acaba con que cada uno, el que quiera tener su planta, la tienda en su balcón, en su casa. Uh-huh. Se acaba el narcotráfico. Vos salís de la red esa. Y hablando de otra cosa, quería dejar en claro para los oyentes. Acá la ley del microtráfico está haciendo estragos, está haciendo barbaridades, porque se va contra el último eslabón de la cadena. Tal cual, siempre los perejiles, ¿no? Al consumidor. Uh-huh. Yo lo hice al curso de microtráfico y te mostraban un video en el Parque San Martín donde el policía llega rápidamente a interferir en una maniobra que un dealer le da pasado una bolsita a un consumidor. Y entonces lo esposan a los dos, equiparando así al consumidor con el último eslabón que vendría a ser el dealer, que en definitiva, si lo meten preso al microtraficante, suponete que sea, porque ni siquiera llegan a hacerlo. Sí, son generalmente chabones que venden. Y nunca van contra la base, que es el narcotráfico, porque están prendidos los policías, los políticos, los jueces. Tal cual. Entonces, ¿qué hace la sociedad? ¿Cómo hacemos como sociedad para revertir este sistema podrido? Exacto. Que tiene trabajo esclavo, que tiene trabajo infantil, que tiene muerte, que hay sangre, ¿no? En esos pequeños manejes. La persona, todo. Tal cual. En el narcotráfico. Uh-huh. O sea que lo que se está pidiendo de alguna forma también es terminar con toda esta mafia. Y es lo loco de que no se entienda esta manifestación, ¿no? No sé qué flashará la gente que está en contra. Y fíjate que la gente se opone por oponerse, se opone por preconceptos, por prejuicios, se uh-huh. opone por oponerse. Sinceramente, si hacen un estudio exhaustivo, como lo hizo mi padre, porque mi padre, cuando se enteró de que yo sembraba, se opuso, él también es abogado, y yo le dije, mira, papá, yo no voy a dejar de estudiar, no voy a dejar de ser quien soy, De uno. Y fíjate que hasta el día de hoy, si mi padre tiene reuma y él siembra porque necesita un aceite, es gracias al estudio que él hizo para salir de su ignorancia acerca de lo que era la marihuana. Entonces llamo a todos los oyentes a que se informen sobre la planta. Uh-huh. En cosecharroja.org leía de un caso en el que habrían sobreseído a un cultivador que tenía 61 plantas de cannabis. Lo saqué yo, Horacio Lagos. Uh-huh. Yo fui el abogado de Horacio Lagos, y la verdad que yo no dormía para sacarlo, porque Horacio es un amigo, yo sabía que era un cultivador. Uh-huh. Que nunca había vendido, no había indicios ni antecedentes de comercio, entonces me jugué por él, otorgué mi caución personal, declaró su tía de 84 años, que es consumidora, consume en aceite, en crema. Eso va para toda la gente que tiene reuma, artritis, que esté escuchando, que se prenda en la onda verde y estudie, que salga de la ignorancia y deje de estigmatizar al vecino que cultiva una planta. Tal cual. Es re loco, ¿no? Este caso sentó precedente, me imagino, porque 61 plantas, desde ya que... Me felicitó hasta el abogado de la THC, me dijo que sea el abogado de la Red del Norte acá. La THC, vale decir que es una revista de cultura canábica, sí. Para mí es un paso muy importante. Uh-huh. Porque yo en mi pequeña corta carrera, yo llevo 5 años de ejercicio, estoy uh-huh. consiguiendo logros muy importantes y es beneficioso no solo para mí, sino para la sociedad. En este caso es el mayor antecedente jurisprudencial. Ni hablar, porque también vale decir que no es lo mismo, digamos, no es que tiene 61 plantas porque le gusta fumarse un porrito. Tendrá 61 plantas claro, porque hace aceite. No es así, la claro. Se da en todos los ámbitos. No. Esto es conciencia, es una lucha para mí de conciencia. Uh-huh. Que la gente sepa lo que hace. No, y que para hacer un no sé cuánto de aceite de cannabis, ¿cuántos kilos se necesitan? Es como muchísimo claro, más la proporción, ¿no? Muchas plantas. La persona que se ponga a hacer aceite se va a dar cuenta que necesita muchas plantas. Y el Estado lo tiene que saber. Acá se hizo un trabajo importante llevando a la Cámara de Diputados estas familias que necesitan el cannabis. Entonces se sensibilizaron y se lo trató. Por suerte se lo trató, algo que en Salta era impensado hace unos años. Claro, eso es lo más loco, me parece, porque yo, por ejemplo, como militante feminista, reconozco a la provincia de Salta como una provincia difícil, digamos, por ejemplo, como feminista. Sí. Claro, entonces pensás que estos temas también pueden llegar a ser difíciles y en todo caso es una muy buena noticia que ya se discutan estas cuestiones abiertamente. Sí, imagínate, estamos en una de las ciudades más conservadoras del país, así que es un logro, pequeño, pero logro. Sí. De una. Que como abogado, ¿qué consejo nos darías para andar tranquilos o sí tranquilas por la calle en caso de que nos quieran detener, nos quieran revisar por posesión? Que se pongan firmes, porque los derechos los amparan. El caso Arriola, por jurisprudencia, le otorga, no deja que se los detenga a los que porten en la calle pequeñas cantidades. Entonces, si no son narcotraficantes, si lo haces para consumo personal, que se plante y que lea, porque hay derechos que lo amparan. Buenísimo. ¿Algo más que quieras agregar, Fer? Si no, ya vamos cerrando la nota, si no te molesto más y te dejo seguir con tu tarde. Quiero dar las gracias y la verdad que esta es una lucha, como te digo, de conciencia, porque la gente me puede tratar de lo que sea, puede decir, escuchalo al abogado drogadicto este, o puede decir, che, mirá, tiene razón, está luchando por una causa justa, hay gente que está enferma, hay gente que tiene derechos, y sobre todo el derecho a la privacidad, que sale de nuestra Constitución, que dice que los actos que de ningún modo ofendan a la moral ni el interés público uh-huh. Quedan exentas de la autoridad de los magistrados y solo sometidas al juicio de Dios si es que existiese, le agrego yo. De una. Así que bueno, nada más, que lea la gente, que tenga conciencia, y el autocultivo es soberanía medicinal. Ni hablar. Bueno, muchísimas gracias, Fer. Te mando un abrazo grande y hasta la próxima. ¿Dale? Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Chau, chau. Chau, chau. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor. Escuchábamos a Fernando Ruarte, abogado, penalista, y actualmente lleva las causas de defensa de varios consumidores y cultivadores de cannabis en la provincia de Salta. Buenísimo, la verdad, charlar con Fer de estos temas. Yo sé que son temas un poco delicados acá en la comunidad de Tilcara, que por ahí no se está muy acostumbrado o acostumbrada a charlar sobre esto, pero me pareció necesario que, ya que se está avanzando sobre estas cuestiones en la provincia vecina de Salta, podamos charlarlas con igual soltura acá en Jujuy. Que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada. 388-1541-48-801 para mensajes de texto y WhatsApp. 388, bueno, no digo el de llamados porque tengo el chip de Cami que me lo prestó para hacer las notas puesto en el teléfono, así que al pedo que lo diga ahora. En breve vamos a compartir unos audios que me estuvo mandando desde México por WhatsApp. Ahora se me fue el nombre de la compañera Julia González, ex periodista de Página 12, quien estuvo luchando por la ley de tengo muchas cosas escritas, de trombofilia y embarazo. Sobre esto y algunas cosas más vamos a estar hablando en un minuto. Ahora escuchamos a Ariel Minimal junto a Gabo Ferro haciendo Sobre Madera Rosa en vivo. Ariel Minimal. Ojos Estás escuchando música de producción autogestiva. El miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Después de la represión, la Jujuy de Morales es una prueba piloto de lo que puede darse en Nación. La diputada Mayra Mendoza responsabilizó de la represión a Gerardo Morales y denunció que en Jujuy se detiene a las personas que llevan puesta la remera de la Tupac Amaru. La diputada del Frente para la Victoria, que el día 21 fue reprimida por la policía jujeña mientras aguardaba ingresar al juicio oral y público contra la dirigente Milagro Sala, denunció que en esa provincia no hay Estado de Derecho y alertó a todas las fuerzas políticas que hablan de la calidad institucional a hacerse eco de las violaciones de los principios de la República que allí se cometen. Bien, escuchamos brevemente las palabras de Mayra Mendoza con Víctor Hugo Morales. Saludo con un abrazo. Usted entenderá que todo lo que pasó fue que usted se la buscó, ¿no? Buen día. Buen día, Víctor Hugo. ¿Qué tal a todos? Lamentable el relato que quieren construir, porque fue un hecho de violencia y de represión que debe ser repudiado, bueno, por todos. Pero sabemos lo que es Clarín, no esperamos otra cosa, ¿no? Sí, es así. ¿Y qué pasó en las horas siguientes? Después volvemos al episodio en sí. Pero lo que ocurre en el tribunal, el semblanteo de los integrantes del mismo, todo lo que se sabe, todo lo que se ha mentido, contale a Mayra, que no sé si conoce, Gabriel, esto que decíamos hace un momentito. Este documento, fechado 21 de diciembre, contesta oficio la Dirección Provincial de Personal de la provincia de Jujuy sobre el único testigo de cargo, René Orlando Arellano, que figura como personal contratado locación de servicios por 10.000 pesos, fecha de contrato 1 de julio al 31 de diciembre, o sea, al borde de terminar su contrato y tener que renovarlo. Este es el testigo estrella, Mayra. Uno piensa, no tienen margen, por más que sean dependientes de Gerardo Morales, por más loca que esté la justicia, no puede condenarla a Milagro Sala. ¿Qué ven ustedes ahí? No, lo que vemos es una manipulación total del Estado de Derecho. No hay Estado de Derecho en la provincia de Jujuy. La verdad que Gerardo Morales y sus hermanos, digamos, toda su familia, lo que están haciendo es una persecución política, bueno, al punto de tenerla un año presa a Milagro Sala y a toda la organización Tupac. Ayer nos contaban algunos de los compañeros que charlábamos hasta casi a escondidas, porque no pueden ni siquiera verlos reunidos con gente que pueda llegar de Buenos Aires o de otro lugar que no sea Jujuy, que si van caminando con una remera de la Tupac, los detienen. Digamos, es terrible y temible también lo que pasa en Jujuy. Y sinceramente, Víctor Hugo, yo cuando volví ayer en el avión, muy angustiada, dándome cuenta de todo lo que habíamos vivido y de lo que se vive permanentemente en esa provincia, pensaba, es preocupante que pueda ser la Jujuy de Morales, gobernada tan violentamente, tan violentando todas las garantías constitucionales, una prueba piloto de lo que puede llegar a darse en la nación, ¿no? Porque esto sucede y el gobierno nacional no dice nada, el gobierno nacional hace oídos sordos a esta violación permanente de los derechos que se está dando en Jujuy. Y esto es preocupante, yo creo que tiene que llamar a la reflexión de todas las fuerzas políticas, de todos aquellos que se empoderan y hablan de la calidad institucional y de la democracia. Hay una violación del principio de la República y en esa provincia claramente no hay división de poderes. Está todo manejado inmoralmente por Morales. Ahora, sobre el hecho del que usted fue tan claramente víctima porque lo vio todo el mundo, ¿qué lectura hace? ¿Era una policía reforzada por alguna otra policía? ¿Qué se sabe de las fuerzas que actuaron ahí y con qué temperamento habían empezado las discusiones sobre si se pasaba o no se pasaba hacia el lugar del juicio? Sí, a ver, iban llegando cada vez más policías. Por lo que podía yo ver de los uniformes, era la policía de la provincia de Jujuy, y se suscitó el momento de mayor tensión cuando, después de estar 2 horas esperando a ver si podíamos ingresar, hubo, hay que aclarar que este era un viaje que estaba preparado, digamos. Nosotros una semana antes nos propusimos viajar, un grupo de legisladores nacionales, legisladores de la ciudad, bueno, militantes políticos, representantes de organismos de derechos humanos, concejales de la provincia de Buenos Aires, habíamos pasado una lista con la defensa de Milagros para participar de la audiencia, y cuando llegamos nos encontramos con un vallado, una cuadra antes, y la negación a poder pasar, sin un argumento válido de por qué. Y cuando... Sí. Sí, no, dígame, dígame. No, y cuando el momento de mayor tensión se dio, cuando abrieron la valla para que pase un fiscal, pasó la camioneta, y en ese momento quedamos cuerpo a cuerpo directamente con la policía, y lo que hicieron fue, lo que hizo un policía fue manosear, tocarle el pecho a una compañera que es concejal de Lomas de Zamora, y ahí Horacio Pietragala, que todos lo conocen, lo vio el momento y reaccionó en defensa de ella. Entonces eso se generó una tensión entre nosotros y la policía, y en ese momento cuando sacan de los pelos al presidente del Consejo Deliberante de Burlingame, Martín Rodríguez Alberti, se lo llevan, y yo trato de salir en búsqueda de él y pidiendo por favor que no le peguen, y diciendo que era diputada nacional. La verdad que poco importó, y bueno, es ahí cuando me pegan, me agarraron del cuello, y ya no podía hablar porque no podía respirar cuando me agarraron del cuello. Así que, bueno, se suscitó esa situación. De todas maneras, esto no es un hecho aislado, Víctor Hugo. Esto es algo que se vive permanentemente en la provincia de Jujuy. Pensemos si nosotros, que tenemos la posibilidad de denunciarlo, de tener voz, de poder decir lo que se vive, ¿qué le queda a aquellos que están invisibilizados, a aquellos que no tienen posibilidad de tener un abogado a mano, no tienen posibilidad de hablar con una radio y de contar lo que pasa? Es realmente preocupante. Diputada, le agradezco este testimonio, que debe ser de lo primero que hace en su retorno a Buenos Aires. Cuídese. Muchas gracias. Saludos para todos. Escuchábamos a la diputada nacional Mayra Mendoza charlando en la mañana con Víctor Hugo por AM750. Bueno, ahí daba un poco a conocer cómo se habían dado las cosas. La verdad que las declaraciones que salieron después, como de que ella se lo había buscado, que estaba en estado de histeria, suman a esta violencia ya no solo simbólica hacia las mujeres, hacia toda la sociedad, en particular a la sociedad política que esté en contra de estos actos nefastos de gobierno como la prisión a Milagros Salas, sino también la violencia física, en este caso una diputada nacional, por parte de las fuerzas de inseguridad de la provincia de Jujuy, en este caso del gobierno de Morales. acostadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada. Una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada. Escuchamos a Ana T. Hawks haciendo Somos Sur con Shadia Mansour. A la vuelta, nota sobre Tombofilia. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya y mía. Levantarnos para decir ya vas. Caña América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en escuchar. Al suelo y del suelo al cielo vamos. A la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Bono Contribución Radio La Caprichosa 97.1. El sorteo se realizará el 23 de enero en transmisión en vivo desde el estudio de la radio en Centro Cultural Comparsa Los Caprichosos. El precio del bono es de 30 pesos. Mándanos un mensaje de texto o WhatsApp al 15 41 48 81, o pedíselo personalmente a quienes hacemos la radio. Los premios son: una máscara de cerámica del artista Hugo Nadalino, una pintura de 1 metro por 80 centímetros del artista Emilio Arogali, una orden de compra por 500 pesos en mercadería Despensa Lucas, una orden de compra por 500 pesos en artículos de limpieza en La Jabonera, tres canastas navideñas obsequio de Casa Camacho, 4 kilos de asado de Carnicería La Ponderosa, una acuarela de cerámica de 40 por 30 centímetros del artista Fernando Ferrán. Acércate, colabora. La comunicación popular la construimos entre todas y todos. Bono contribución Radio La Caprichosa, 97.1. Si tenés alguna duda sobre tu sexualidad. Si el test te dio positivo y no sabes qué hacer. Si el preservativo se rompió. Si te encontrás frente a un embarazo inesperado. Te esperamos, te escuchamos. Podemos informarte sobre tu derecho a la interrupción legal de embarazo. Acércate a la Consejería en Salud Sexual Integral en el Hospital de Maimará. Lunes de 8 a 12 en el Salón de APS del Hospital de Maimará. Podemos ayudarte. Cristian Aldana, del Otro Yo, ya está en la cárcel de Marcos Paz. Temen que otros presos lo ataquen. El músico acusado de abusar sexualmente de 6 fans menores de edad fue trasladado a una celda personal tras pasar Navidad preso. Juez del caso, que lo denegó la libertad, le ordenará pericias psiquiátricas. Cristian Aldana, líder del grupo El Otro Yo, ya tiene destino penitenciario tras haber sido detenido el jueves pasado en su casa por abusar de al menos 6 fans menores de edad, con una causa a cargo del fiscal de la fiscal Bettina Bota y el juzgado número 17 a cargo del doctor Roberto Ponce. Fuentes alrededor del caso confirmaron a Infobae que el músico fue trasladado a la cárcel de Marcos Paz. Aldana fue enviado a una celda solitaria, no a una celda conjunta y un pabellón o a un pabellón colectivo. El fin de la medida, resguardar su integridad física de cara al riesgo de ataque de otros presos. La gravedad de su acusación y su notoriedad pública vuelven a Aldana un blanco evidente. El músico pudo conservar, por ejemplo, los cordones de sus zapatillas, ya que se determinó que no existe riesgo de suicidio. Desde su página de Facebook, El Otro Yo todavía anuncia las dos últimas presentaciones de su agenda para el 2016, con shows en Banfield y Avellaneda el 29 y 30 de este mes. Sin embargo, no es para nada probable que Aldana recupere la libertad en un corto plazo. El viernes pasado, el juez denegó el pedido de excarcelación presentado por el abogado de Aldana, Horacio Rivero, sin ninguna chance de caución. Ponce no solo puso en la balanza un posible riesgo de fuga, sino también las graves características de los hechos atribuidos. Ponce apuntó a su negativa a la excarcelación difundida por el SIJ, que Aldana actuó sabiendo de su condición de ídolo musical de las víctimas menores de edad y en aprovechamiento de la adoración que éstas le dispensaban, como así también de su inmadurez sexual. La forzó a mantener relaciones sexuales con él en forma violenta e intempestiva, accediéndolas carnalmente por vía vaginal y anal, y a practicarle sexo oral. Además, por su influencia sobre las niñas, logró manipularlas para que participaran de orgías sexuales que organizaba con otras menores de edad, como así también las incitó a incorporar a otras niñas a dichas prácticas. El siguiente párrafo es lapidario. Se denota la ausencia total de consideración a la minoridad de las víctimas, también un claro desprecio al género femenino e incluso una falta total de respeto a la noción más elemental de la dignidad humana. Los testimonios incorporados a la causa hablan de situaciones aberrantes, jóvenes forzadas a lamer el piso a pedido de Aldana, objetos introducidos rectalmente, golpizas, ausencia total del uso de preservativo y contagio de enfermedades de transmisión sexual. Las cortas edades de las presuntas víctimas al momento de haber ocurrido los hechos, con al menos 6 denuncias penales canalizadas por la UFEM, la unidad de procuración dedicada a la violencia de género, agravan más el panorama. C, hoy de 26 años, primera en denunciarlo en abril de este año, reconoció que Aldana, tras un concierto en 2003 con apenas 13 años de edad, el músico le llevaba 19 años de diferencia. C, entre comillas, es una de las denunciantes, incluso admitió que convivió con Aldana en un departamento durante todo 2007, cuando tenía 17 años. Las pericias psiquiátricas realizadas a las denunciantes en el cuerpo médico forense fueron la clave para que la fiscal Bota pidiera la detención del músico. Las jóvenes no solo exhibieron signos de trauma complejo, sino que sus relatos no contenían elementos de mentira de acuerdo con los especialistas. Por su parte, según adelantaron fuentes de la causa, el juez Ponce pedirá pericias psiquiátricas y psicológicas para Aldana, a las cuales el músico, tal como hizo el portero Jorge Mangieri, se podrá negar. Bueno, esto me parece súper importante. En el caso de quienes somos más del palo del rock, conocemos a Cristian Aldana, al otro yo, sabemos de su historia. Es más, es una banda que seguramente a muchas y muchos de nosotros nos gustaba un montón hasta que nos enteramos de esto. Acá en Jujuy, con músicos de folclore y con gente del palo de las artes, también pasa bastante seguido que no se vean estas diferencias generacionales y no se tenga claro que es un delito. A estar atentos y a tener cuidado, muchachos, porque se llama pedofilia y pueden ir en cana. Escuchamos a Bomba Estéreo con el tema Para Respirar. Despierto que con tu calor y tu energía me alimento. Siento que si probara un poco más de esto por la mañana ya no me despierto. Mis ojos, respiración a tus ojos, le dicen que existen los veo de reojo. Yo solamente quiero conocerte y por la noche las manos teco. Solo pido un espacio para respirar, porque si te tengo cerca puedo volar. Y es que no quiero ponerme a pensar, solo respiro. Digo la verdad, mi sentimiento es un sentimiento. No pido aprobación ni tu consentimiento. No te pregunto, no, solo te cuento. A mí no me molesta para nada el sentimiento. Yo solo pido un espacio para respirar. Yo solo pido un espacio para respirar. Yo solo pido un espacio para respirar. Respira. Respira. Y es que no quiero ponerme a pensar, solo respiro y te digo la verdad. Es que no quiero ponerme a pensar, solo respiro y te digo la verdad. Es que no quiero ponerme a pensar, solo respiro y te digo la verdad. Es que no quiero ponerme a pensar. Respira. Respira.

una criatura, estás loca, te vas a morir. Ay, ¿cómo vas a abortar? Te vas a morir. Basta, es mi cuerpo, es mi decisión, es mi vida. Quiero información. Aborto, tu decisión. Más información, menos riesgos. 15 66 64 70 70. Esta fue la tanda no comercial del universo paralelo. Porque ya bastantes sapos te hacen tragar en tu planeta Tierra. Navidad, un cuento nada inocente. En la mayoría del mundo occidental se festeja la Navidad, incluso lo hacen algunos de los que pertenecen a otro credo o no lo tienen. Pero, ¿desde cuándo se festeja la Navidad? ¿Cuál fue su origen y objetivo? La Navidad es un relato ficticio, aunque nada inocente. Según la Enciclopedia Católica, la Navidad no estaba incluida entre las primeras festividades de la Iglesia. El sacerdote Orígenes señalaba que no vemos en las Escrituras que nadie haya guardado una fiesta ni celebrado un gran banquete el día de su natalicio. El día de Navidad fue establecido por un decreto del Papa Julio I en el año 350 a instancias de las necesidades políticas del emperador Constantino, quien asimiló el cristianismo como religión oficial del imperio romano para considerar su unificación. En este sentido, Constantino y los obispos introdujeron premeditadamente el relato de la Navidad al día del solsticio de invierno, el día más corto del año, fecha que coincide con la festividad celebrada por todos los pueblos paganos que adoraban a los dioses del sol, intercambiando regalos. De ese modo, el cristianismo se fue incorporando gradualmente a los pueblos paganos, sirviendo a las necesidades del Imperio Romano. Se están comiendo lo usado de los tachos. Un punto de inflexión. La revolucionaria polaca Rosa Luxemburgo señalaba que había un punto de inflexión entre el cristianismo primitivo y el cristianismo desarrollado desde el siglo IV. Es en este marco donde la Navidad desempeña un rol fundamental. El cristianismo primitivo, también llamado cristianismo comunista, funcionaba como el partido político de los campesinos pobres, víctimas de los grandes señores romanos que se apoderaban de las tierras y el cereal. Para sobrevivir huían de la ciudad, pero como el trabajo era realizado por los esclavos, quedaron reducidos a un ejército de mendigos que vivía de la limosna. La imposibilidad de hallar una salida ante la brutalidad de la soldadesca romana empujó a estos campesinos a abrazar la religión que decía que los ricos debían compartir el pan con los pobres. Ese comunismo cristiano era impotente para suprimir las desigualdades entre pobres y ricos, pues se basaba en la propiedad común de los bienes de consumo y no en los medios de producción como la tierra y los animales de labranza, dejando intacto incluso el régimen esclavista. Así, a medida que se desarrollaban las comunidades cristianas, comenzó a generarse la burocracia eclesiástica corrompida, separada de los campesinos pobres para administrar el dinero y los negocios. A principios del siglo IV, Constantino advirtió la influencia popular del cristianismo mientras el imperio estaba atravesado por las luchas faccionales. Así, Constantino asimiló al cristianismo como religión de Estado para restablecer la homogeneidad del imperio, otorgando grandes prebendas a los obispos como funcionarios de Estado. Sin embargo, aún subsistían las discusiones del cristianismo primitivo sostenidas por San Basilio y San Juan Crisóstomo. Para acabar definitivamente con este pasado, Constantino pactó un acuerdo con los obispos y convocó el primer concilio de Nicea en el año 325, donde adquirió primera relevancia el establecimiento institucional de la Navidad y la Pascua con la finalidad de imponer un nuevo dogma del culto estatal, apoyado sobre la veneración del nacimiento, la muerte y la resurrección de Jesús. En consecuencia, el establecimiento de la Navidad forma parte del punto de inflexión observado en el siglo IV, cuando la Iglesia se incorpora definitivamente como institución de las clases dominantes, rol que desempeña hasta la actualidad, manteniendo en la ignorancia a las grandes masas y apoyando cuanta cruzada reaccionaria exija el poder de turno. El procedimiento del solsticio de invierno también fue utilizado en la evangelización de Latinoamérica. En México, los sacerdotes agustinos introdujeron el nacimiento de Jesús en la fiesta de advenimiento, día de sol y guerra. Así sustituyeron al dios prehispánico por el dios cristiano para dominar a los pueblos originarios durante las ideas como complemento de coerción y el asesinato. Las clases dominantes se valieron de la popularidad de las fiestas navideñas para incorporar tradiciones funcionales a sus intereses. En este sentido, probablemente la figura de Papá Noel sea el mejor exponente. Papá Noel, también conocido como San Nicolás o Santa Claus, remite al obispo Nicolás de Bari, muerto en el año 345, quien solía hacer regalos a los niños pobres. Esta figura fue reivindicada en Estados Unidos en 1863 por Thomas Hunt, aunque adquirió su fisonomía actual en 1931 a partir del influjo publicitario de la Coca-Cola. De ese modo, la multinacional norteamericana vistió con sus tradicionales colores rojo y blanco a Papá Noel y extendió sus negocios y su sello de marca a todo el mundo. Hoy en día, la figura de Papá Noel corporiza el llamado espíritu de la Navidad, esa mística inexplicable, capaz de transformar hasta el más ruin y perverso de los capitalistas en un buen hombre. Aspecto difundido por infinidad de películas norteamericanas. Jingle navideño hecho por Sofía Viola. Alguien me regalará un soquete. ¿Quién será? Basura, ¿dónde abunda? ¿Dónde abunda el Beetle, el matambre, la ensalada rusa, filet de merluza y el mantecol y el turrón? También pan dulce, todo, todo fuera de estación. Aromatizado, esta vez sé que nada va a cambiar. tienen huevos. Los Reyes Magos eran seis. Y el año nuevo no existe porque el tiempo es relativo. Músicas paralelas para nuestro universo. Estamos prisioneros, carceleros. Estamos prisioneros, carceleros. Yo de estos torpes barrotes, vos del miedo. Yo de estos torpes barrotes. Bien, ahora sí, estamos una vez más en vivo en Radio La Caprichosa y escuchamos un audio que nos mandó desde México Julia González con respecto a la ley de trombofilia que charlábamos al principio del programa. La trombofilia es un desorden en la sangre que puede aparecer cuando la mujer está embarazada o no, aún sin estar embarazada, puede ser hereditaria o congénita, y se trata de que este desorden produce mayor coágulos, es decir, coagula además, y empiezan a tapar las arterias uterinas por las que se alimenta el bebé, con lo cual se producen pérdidas de embarazo tempranas, además de muerte fetal, y también este desorden de la sangre produce uno de, digamos, de los mayores índices de mortandad materna, que es la preeclampsia, que, digamos, es que se dispara la presión arterial en las embarazadas, generalmente pasando ya, digamos, la semana 20 de embarazo. Entonces, lo que esta ley venía a hacer, en principio, era a sumar al protocolo médicos estos análisis que estaban, digamos, dispuestos para detectar la trombofilia temprana antes de que empiecen a perderse esos embarazos antes de la semana 12, y también para prevenir las muertes fetales y ergo, por consecuente, la muerte también de las mamás. El veto de esta ley lo que hace es desproteger aún más a las mujeres, ya que como es un desorden asintomático, las mujeres no estamos enteradas que tenemos este desorden, esta patología o este diagnóstico cuando empezamos a perder los embarazos. Y generalmente, como en el protocolo no está contemplado este análisis, los médicos lo que dicen es hay que perder 2 o 3 embarazos para empezar a estudiar la trombofilia, que, por supuesto, está detrás de esto todo el negociado de laboratorios y médicos, porque es un análisis caro y también el tratamiento es muy caro. Por eso detrás de este veto se empiezan a dilucidar otros temas que tienen que ver, por supuesto, con negocios y que no tienen nada que ver con la vida o con que esta ley tenía fallas. Bien, ahí escuchábamos a Julia González, ex periodista de Página 12, que actualmente vive en México, contarnos un poco de qué iba esta ley. Y ahora tenemos en línea a una persona que pertenece a una organización, a un grupo que se llama Trombofilia y Embarazo, si no me equivoco por la característica del número, es de la ciudad de La Plata. Marianela Cuparo está en línea. Buenas tardes, Marianela. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias ante todo por llamarme. No, por favor, gracias a vos por esta comunicación. Más allá de lo que nos decía en este audio por WhatsApp, Julia, queríamos charlar con vos acerca de cómo viene trabajando la organización y cómo se siente a través del veto de esta ley. Bueno, te cuento, nosotros somos una organización, en realidad comenzamos como un grupo de madres que pasamos por la pérdida de uno o más embarazos y que nos reunimos a través de un grupo de Facebook para contenernos y acompañarnos. Esto fue creciendo cada vez más a medida que se fue difundiendo en los medios y también por algunos casos famosos, como lo son el de María Fernanda Callejón y el de Vietnam, que también tienen este desorden en la sangre. Y así fue creciendo el grupo, tanto que hoy en día tenemos no solamente un grupo en Argentina, sino también en diferentes partes del mundo, en España, en Colombia. Son ramas de nuestro grupo, que somos todas mujeres que luchamos por lo mismo, que es por la detección precoz de esta, de este trastorno en la sangre. Esto es un, como explicaba bien esta periodista, es el exceso de coagulación que se desarrolla durante algún proceso hormonal, algún desorden hormonal, como es el embarazo, y lo que hace es que coagulemos más de lo normal, entonces se tapan las arterias, el bebé no se alimenta, y así es como se pierde el embarazo. Bien, ¿por qué creen que el gobierno, a estas instancias en las que el Congreso ya lo había aprobado, decide volver todo para atrás y negar este derecho sobre el cuerpo de las mujeres, como tantos otros derechos que nos niegan, ¿no? Sí, exactamente. La verdad que nos sorprendió muchísimo hoy despertarnos y enterarnos de esta noticia, ya que los senadores nos apoyaron ampliamente. Esto fue aprobado unánimemente en el Senado el 23 de noviembre y estábamos muy contentas porque pensamos que era un paso enorme, y la verdad que hoy despertarnos y saber que lo habían vetado realmente nos puso muy tristes. Nosotros creemos que esto tiene algún tipo de interés, no sabemos bien qué interés puede llevar a que quieran vetar esta ley los mismos hematólogos, porque esto sale del círculo hematológico. Y en ningún momento nosotros quisimos confrontar con ellos, más bien lo que pedimos fue juntarnos y tener un marco legal para avanzar en la investigación y garantizar el diagnóstico a todas las mujeres como derecho, ¿no? Y como derecho para los niños que están por nacer. Lo que nosotros pedimos es que no sea como es hasta ahora, que vos tenés que perder 3 embarazos para que recién te hagan el análisis de sangre y te diagnostiquen, sino que te lo hagan antes de embarazarte. Ellos acotan que esto sería poner un cartel de enfermas a las mujeres, cuando en realidad nosotros creemos que es prevención. Y en tema de salud nos parece que es, hablemos desde lo económico, ¿no? Que ellos dicen que quizás gastarían mucho dinero en esta ley, y nosotros pensamos que las mujeres que pierden embarazos y que tienen que hacerse un degrado y que tienen que internarse una y varias veces, también es una pérdida no solamente emocional terrible para la familia, sino una pérdida para de dinero también para los mismos, para el mismo Estado, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, esto dejando de lado, ¿no?, toda la violencia obstétrica que sufre una mujer cada vez que tiene que ir a atenderse a un hospital público, por ejemplo, con alguna situación de un embarazo difícil. Ya el Estado en muchos casos no contiene estas situaciones, y a esto se le suma que prácticamente te obliguen a que pases por 3 abortos espontáneos para recién ahí hacerse cargo de que la salud es parte también de una cuestión de Estado. Además, yo te digo que las pérdidas, por ejemplo, en mi caso, fueron en la semana 26 y 24. Yo tuve 2 pérdidas. Claro, súper avanzado. Y nació con 860 gramos, una de mis hijas, que bueno, gracias a los médicos pudo salir adelante. Pero realmente es algo muy traumático por lo que te hacen pasar. Y como vos decís, la violencia no solamente obstétrica, sino en el momento que vos llegás y te dicen que no saben lo que es la trombofilia. Entonces eso también es violencia, el que el médico no esté informado, el médico no pueda contenerte y no sepa qué estudio hacerte o cómo llevar adelante un embarazo cuando vos ya tuviste una pérdida. Bueno, yo la verdad es que primero que nada mi admiración y mis felicitaciones, porque claramente para conformar estos grupos y para ponerse la camiseta de promover esta ley han tenido que sufrir muchísimo. Y es horrible por lo que las hace pasar el Estado Nacional. Antes, con el gobierno de Cristina de Kirchner, ¿ya habían empezado a trabajar este tema? Porque suponiendo que era una presidenta mujer, quizá tenía otras consideraciones, o se organizaron a partir del gobierno macrista. Mira, esto fue aprobado a primeras instancias fue aprobado por diputados en el gobierno de Cristina Kirchner. Nosotros realmente no queremos tampoco echar por tierra todo lo que ha trabajado esta nueva gestión con nosotras, porque muchos, tanto senadores que son del oficialismo como de la oposición, nos están apoyando, y todos salieron a apoyarnos en este día que sentimos, la verdad, esta gran tristeza. Pero nosotros creemos que los intereses vienen por otro lado y no sabemos realmente por dónde, porque no entendemos cómo el círculo hematológico, los mismos hematólogos, no pueden defender esto. Pero bueno, realmente vamos a seguir luchando, como vos dijiste, pasamos por varios, por varias situaciones terribles y no queremos que ninguna mujer pase por lo mismo, así que lo que nosotros luchamos es por la detección precoz. Después el tratamiento que haga la mujer, porque a veces se cree que nosotros estamos pro el tratamiento que viene después, ¿no?, que tiene que ver con una medicación que realmente es muy cara. Nosotros queremos que el tratamiento lo tiene que dar el médico, depende la situación y la historia clínica de cada mujer. Nosotros lo que apuntamos es a la detección precoz. Después, si esa mujer necesita o no este remedio, es cuestión de cada uno y, por supuesto, del criterio médico. Ni hablar. ¿Qué recomendás para las personas? Porque acá en Jujuy, yo te estoy llamando desde Tilcara, Jujuy, y quizá toda esta lucha y todo, hay un montón de cosas que acá al norte del país quizá tardan un poquito más en llegar y que nos enteremos. Para aquellas mujeres de acá que estén escuchando, que hayan pasado por abortos espontáneos, que quizá tuvieron trombofilia y ni siquiera se lo supieron detectar y no conocieron el caso, hay que decir que la salud pública en la provincia de Jujuy está bastante deteriorada. ¿Qué les recomendás que lean? ¿Dónde les recomendás que encuentren a ustedes, que son mujeres organizadas a favor de esta ley, para que se pongan en contacto y para que sepan más acerca de este tema? Bueno, nos pueden encontrar, primero, antes que nada, decirte que tenemos un grupo, también en Argentina tenemos grupos en diferentes provincias, lo más cerca que te diría de Jujuy tenemos un grupo en Salta, de chicas que nos representan y que en diferentes, cuando se hacen algunas reuniones de fundaciones, ellas están ahí para difundir, y que pueden encontrarnos en nuestra página web, que es www.trombofiliayembarazo.org. Y si no, también en Facebook, en la comunidad abierta o en un grupo cerrado. Solamente el grupo cerrado es para las mamás que han perdido embarazos o que sepan que tienen trombofilia. Nos encuentran como trombofilia y embarazo. Aquí nos encuentra el grupo cerrado y también en la comunidad, que es para cualquiera que quiera informarse acerca del tema. También diciéndoles que es para todas las mujeres, por supuesto, que hayan perdido uno o más embarazos, que hayan tenido algún embarazo prematuro o que hayan tenido durante su embarazo preeclampsia, que es cuando te sube mucho la presión. Bien, es mucho más común de lo que se sabe, ¿no? Tener trombofilia o esto que vos me decís de la presión alta, por lo cual también se pierden muchísimos embarazos. Claro, realmente, bueno, digamos como que no se estudiaba mucho el tema y ahora se está viendo más, por eso se desconoce, como vos decís, en algunas provincias de nuestro país, y no solamente en algunas provincias que están alejadas de Buenos Aires, sino acá mismo en Buenos Aires. Yo resido en Zárate, que estamos muy cerca de Capital, y realmente acá los ginecólogos y obstetras tampoco tienen mucha información acerca del tema. Es un tema muy nuevo, con que recién ahora se está hablando y se está dando difusión. Pero hay muchas mujeres que lo padecen, lamentablemente hay muchas pérdidas y muchas veces tienes como ingresado silencio, solamente si no te lo detectaron antes de un embarazo, te lo vas a tener cuando tengas una pérdida o un embarazo. Bien. Bueno, Marianela, por mi parte te agradezco muchísimo la comunicación. La verdad es que nos encontramos con esta noticia hoy y con las redes sociales y el sector militante de género tristísimo acerca de esta noticia, y no queríamos dejar de darla a conocer. Dejarte el aire de la radio para que digas lo que quieras y mandarte un abrazo fuerte y todo nuestro apoyo desde Radio La Caprichosa de Tilcara. Bueno, realmente te agradezco muchísimo a vos y a toda la audiencia. Más que decirles que no vamos a bajar los brazos, que así como empezamos y éramos tan poquitas que solamente nos acompañábamos y nos apoyábamos unas a otras, hoy estamos para apoyar a todas las que pasen por lo mismo. Gracias. No, gracias a vos. Un abrazo muy fuerte. Bueno, escuchábamos la emoción y la tristeza seguramente de Marianela por el veto de la ley de trombofilia. Marianela Cuparo era del grupo Trombofilia y Embarazo. Escuchábamos sus palabras desde Zárate, Buenos Aires. Bueno, un garrón terminar el programa así, la verdad, pero era parte de la agenda de hoy, junto a tantas otras cosas que estuvimos charlando en el programa de la fecha. Esto es Universo Paralelo y está terminando ya, hasta el lunes que viene a las 18 horas. Muchísimas gracias a todas las personas con las que nos comunicamos. Estuvimos charlando con Iset, con Nuria Giniger,